apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, ven, ven, ay, ay, ay. Espíritu divino, ven, ven, ven, apodérate. Para vencer al